somos integrantes del Movimiento Nacional de Ex Presos Políticos, Presas Políticas, Exiladas y Exilados, Hijos e Hijas, Sobrevivientes del Terrorismo de Estado. Por tanto, estuvimos en las cárceles, en los chupaderos, en el exilio, etc. Y hoy estamos aquí, como siempre lo tuvimos y lo estuvimos, luchando por los derechos humanos en general y en particular por nuestras reivindicaciones, que son que se apliquen las leyes reparatorias que nos corresponde y que el gobierno este, como los anteriores, por eso decimos terrorismo de Estado, nunca quiere reconocer y nos ningunean, y somos gente de edad que a los pocos también se van muriendo sin ver resarcidos sus derechos. Y por eso estamos aquí y seguiremos estando aquí, porque somos parte de este pueblo que lucha incansablemente. Y hasta la victoria siempre venceremos. Muchas gracias. Queremos comunicar al pueblo argentino de que el día 7 pasado sábado se realizó en Córdoba un congreso, un encuentro nacional de sobrevivientes del terrorismo de Estado, donde se plantearon cuáles son las tareas a seguir para continuar la lucha. Entre otras, plantear una movilización a nivel nacional con la más amplia participación. Y hoy estamos aquí porque se fue votado también en ese congreso, en ese encuentro, la participación permanente junto a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Un abrazo, hermano.